Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. En el principio fue el verbo de campaña, y Dios votó. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y Dios era bueno, incluso cervical de mesa, sentado todo el día, justo un domingo, cuando le tocaba descansar. Y Dios votó. Y votó en blanco. Carta a los electoralenses, capítulo 11, versículo 2023. El Espíritu de Dios está en este lugar. Mis hijos están con el Padre, en campaña desde el cielo a la tierra. Nos recibe, nos abre sus puertas celestiales una vez más, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, construyendo sentido divino. Dios, somos omnívoros, o era omnisciente, bueno, ahora no me acuerdo. También estamos saliendo por AM690. Sí, hermano. .com.ar. Una radio como a Dios le gusta. Acá estamos, entonces, mis hijos están con el padre. Hola Silvio, ¿cómo estás? Muy bien, con un comienzo en campaña, de verbo divino en campaña. Ya se ven los primeros pasacalles que se extienden con alas de ángeles por las calles de nuestro país, Braulio. ¿Te candidateas a algo? Me quisiera candidatear a Lombriz, quisiera ser Lombriz, presidente de Lombrices en el Compost. Vamos a ver, bueno, si puedo tener quórum entre mis lombrices californianas. No sé si pueden votar porque son californianas. Igual no vienen de California las lombrices californianas. ¿Cómo es ese mito? Desmitifícamelo. Bien, en este programa hemos sufrido mucha persecución por develar esto, ¿eh? Porque hay mucha gente que no quiere que se sepa. Las lombrices californianas se les llama a las coloradas, a unas que son ideales para hacer el lombricompuesto. Pero no es que vengan de California o que sean originales de California. los californianos. Yo escuché dos versiones. Unos dicen que fueron los primeros en estudiarlas y otros que fueron los primeros en comercializarlas. Ah, bueno, casi lo mismo. Quizás dos acepciones del mismo verbo. Pero las lombrices esas tan buenas para hacer el lombricompuesto existen en muchos lugares. Y no es lo mismo cualquier lombriz, dice Google. Porque yo digo, ¿a qué voy a comprar lombrices californianas? Uso las que tengo en el jardín. Claro. Pero no, tienen comportamiento, según la huertina de Tony, que las hace ideales a las californianas. Por ejemplo, que pueden vivir mucha cantidad en poco espacio. Hay otras que no se aguantan y sufren y se matan. Sí, sí, son las neodarwinistas esas. Y también en el compost está ese habitante que siempre está como abajo de todo, que parece una lombriz gigante, que le dicen lombriz ciega, pero que en realidad es una viborita, un anfisbénido, que pone solo dos huevos en toda su vida y da dos anfisbénidos más que van a otro compost. Le encanta, mira. ¿Sabes qué come en el compost? Braulio Domínguez, en conducción y develamiento de mitos. ¿Qué come Silvio Florio en más conducción? Esas cucarachas blancas y verdes que a veces se ven en los compost, le encanta, doy fe, le saqué fotos y las subí a YouTube junto con los videos de mis gatitos. ¿Tenemos Instagram, Silvio? Tenemos en el compost también está el Instagram en este momento. Y las bacterias termófilas ya lo están empezando a inocular el Instagram. Mis hijos están con el padre. Radio Mis Hijos, nos podés buscar en Instagram y ahí te vas a enterar, pero de todo, ¿Y ya te parece, Braulio, que empecemos con noticias de ciudad? Porque en este programa vamos a pasar una entrevista que no vamos a hacer el día de hoy porque la hicimos el día de ayer. Claro, exactamente. Así que antes de esa entrevista, que no te la pierdas porque está buenísima, es a Nara Carreira, actriz de la obra de Vicente Cito Lema que se está dando en el Teatro de Caras y Caretas. Antes de eso, Jorge Elger, presidente del Centro de Comerciantes de Avenida Alberdi, nos mandó dos audios relacionados con una reunión vecinal por este tema del controvertido Metrobús que va a pasar por Avenida Directorio viniendo de provincia y por Avenida Alberdi yendo hacia provincia. Vamos a ver, Dios. El martes 25 del mes pasado tuvimos la segunda audiencia presencial con la jueza Liberando Tori, en la cual volvimos a tener un encuentro con los representantes del gobierno de la ciudad, donde reconocieron el error en el estudio de impacto ambiental, reconocieron los errores que están haciendo en las dársenas de estacionamiento al dejar menos de 1,20 m el paso peatonal y seguimos esperando que la justicia termine de fallar totalmente en contra de continuar con la obra, si bien hoy está parada, solamente permite hacer acciones complementarias. En la realidad es que en estos como están los tiempos, es muy difícil que el gobierno de la ciudad pueda inaugurar la obra antes de los tiempos electorales, así que estamos ganando tiempo, creo que eso es muy importante. Reconoce, como decía recién, el gobierno de la ciudad de sus equivocaciones, tanto jurídicas, al no haber respetado la ley 1777 de consultas tanto en la Junta Comunal como en los consejos consultivos, y por lo tanto el reclamo que venimos haciendo los amparistas y el reclamo de todos los comerciantes y habitantes de las tres comunas demuestra que estábamos en lo cierto. Por otro lado, el día viernes 28 hicimos la reunión de todos los que estamos preocupados y que pudieron venir a esta reunión en el centro comercial, donde transmitimos cómo están hoy los trámites en la justicia, más allá que el gobierno de la ciudad también presentó un recurso para elevar a la Cámara Superior y terminar con el amparo, pero también acordamos en continuar con expresiones de reclamo para que sea visibilizada esta cruzada que estamos haciendo todos para que esta obra inconclusa, innecesaria, con un gasto de un presupuesto que podría ser destinado tanto a salud como en educación. ¿Sigue el Metrobús entonces? Una verdadera cruzada. Hoy es, sí, tiene índole religiosa el programa, Braulio. Empezamos con esta invocación divina al voto popular y ahora seguimos con la cruzada de los vecinos y Jorge Elger. Me dijo que aproximadamente 60 personas fueron a la convocatoria y además me mandó un flyer. Lo que en la jerga del Metrobús se le dice un colectivo. Claro, una unidad y media, unidad un cuarto. Sí, estamos en esa más o menos. Y me mandó una charla que la van a dar Eli Gómez Alcorta, que debe ser Elizabeth Gómez Alcorta, precandidata a jefa de gobierno, y Beto Pianelli, secretario general de la AGTSIP, de los metrodelegados. Porque la charla tiene que ver con más subte, menos Metrobús. Venía a charlar con Eli y Beto el martes 9 del 5 a las 18:30 horas en el centro comercial de Avenida Alberdi y adyacencias. Podría salir el subte como salía antiguamente en primera junta y seguía continuando en modalidad de tranvía que avanzaba hasta Plaza Flores y mucho más. Ay, sí. Eso me encantaría a mí. Pero estaba, ¿no? Ese tranvía, pero como paseo de los domingos. Sí, sí. La Asociación Amigos del Tranvía. La Asociación Amigos del Tranvía, así es. Bueno, entonces esta reunión más subte menos Metrobús se va a dar en Avenida Juan Bautista Alberdi, 5667. Pero en fin, entonces si no hay Metrobús, ¿qué quieren hacer estos vecinos? Jorge Elger, en la segunda parte del audio, lo devela. ¡Vamos! Y aparte, también discutimos cómo podríamos llegar a resolver de otra forma el tema del tránsito, ya que nosotros como centro comercial también tenemos que bregar por un centro comercial a cielo abierto, como viene funcionando hace mucho tiempo, con comercio de cercanía. Y como centro comercial hemos planteado que, en vez de hacer un carril central al mal llamado Metrobús, si quieren mejorar el transporte y el mobiliario urbano, que hagan paradas, que el transporte público funcione por el lado derecho, como lo viene haciendo ahora, pero mejorando las paradas de colectivos, mejorando el mobiliario urbano, la iluminación, cartelería. Nosotros damos una alternativa, ya que el gobierno de la ciudad dice estar preocupado por el transporte público. Bueno, esa es la alternativa que nosotros ofrecemos, sin modificar lo que hoy, digamos, es la idiosincrasia de nuestros barrios. Así que esta es la realidad. Nosotros seguimos peleando para que esta obra innecesaria e inconsulta, como venimos diciendo, no se haga en la forma que avanza este gobierno. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Mi nombre es Nara Carreira, soy actriz y estoy participando en una de las obras que montamos con Vicentecito Lema, que se llama Las Islas en el Manicomio. Ahí represento a Miguelito, que es un excombatiente de Malvinas, que está internado en el Hospital Borda, y es donde Vicente lo conoció y lo entrevistó durante 4 años, y después siguió la relación entre ellos, y a partir de ahí surgió este texto, que es el que estamos presentando ahora, el viernes 5, 12 y el 19 de mayo en la Sala Caras y Caretas de Buenos Aires. Agradecidos estamos, Nara, de tu participación en el programa. Quería empezar la entrevista con una pregunta que oficia como cierre en la nota de página 12 que leí acerca de la presentación de la obra de Cito Lema. La pregunta es bastante simple. Dice, ¿qué podemos hacer con el amor ante el sufrimiento de otro? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. La hemos ido respondiendo a lo largo de nuestra vida de distintas maneras. Y en este momento, digamos, esa entrevista yo la cerré diciendo, nosotros hacemos teatro. Porque el teatro de Vicente es un teatro que lleva al escenario a los que más sufren, a los excluidos, a los humillados, a los silenciados, a los invisibilizados. Esos son los personajes que Vicente lleva al escenario, y entonces es también una forma de darles voz y de ejercer el amor, ¿no?, hacia estos personajes que son por lo general excretados de la sociedad, o marginados, o tratados con muy poco amor. ¿Y cómo llegaste a conocer a este personaje que encarnás, Miguelito? ¿Cuál fue su camino? ¿Cómo llegaste? ¿A Miguelito? ¿Sí? Me estás preguntando a Miguelito. Yo lo vi hace muchos años. Esta obra empezó nombrándose Gurka, un frío como de agua, y la montó Vicente a partir del 87, creo, con Norman Brisky, y a partir de ahí tuvo muchas representaciones. Yo creo que la vi en algún momento en Córdoba, y vi ese texto maravilloso, dije, oh, me encantaría poder hacer ese texto, pero nunca lo voy a poder hacer porque es un ex combatiente varón de Malvinas, se llama Miguelito, pero es un texto hermoso. Y el año pasado Vicente me dijo, bueno, con la aparición, pero... la puesta en relevancia de las mujeres que estuvieron en Malvinas, últimamente. Vicente dijo, yo siento que quisiera que en este momento Miguelito fuera un ser que ha sufrido la situación de Malvinas, pero que no tiene un género específico. No podés saber si es un hombre, si es una mujer, qué es. Y me propuso que lo haga yo, a mí me encantó. Así que ahí empecé a hacer Miguelito. Muy bien. Vamos a traer a esta entrevista a la voz del gran Cito Lema, que también se va a presentar a sí mismo en una de sus facetas, en una de sus tantas facetas. Adelante, Braulio. Si darse uno mismo premios, pero la realidad concreta es que tal vez sea de las primeras personas, hablo solo de Argentina, que es lo que más conozco, que presentó recursos de amparo, que pidió el auxilio de la justicia frente a la violación de los derechos humanos que sufrían los internos en los hospitales, porque no había muchos. Yo recuerdo que en la década del 60 inicié toda una lucha judicial en defensa del poeta Jacobo Fickman, que la extendí luego en relación a los internos en general de los hospitales psiquiátricos, denunciando la violación de sus derechos como seres humanos concretos. Y no creo que haya muchos antecedentes previos a mi propia acción. Muy bien, ahí lo escuchábamos de Cito Lema. Y ahí Nara se fue a bambalinas, ahí vuelve de bambalinas. No, estaba escuchando. No. Estaba apagando el arroz que se quemaba, si no. Perfecto. Ah, muy bien. Es un emergente, obviamente. Ah, me acuerdo de un curso que había hecho con Mauricio Cartún que se llamaba Dramaturgia de Emergencia. Y fue en el 2001 y sucedían este tipo de cosas. Y en la nota también leo que era amigo de tu papá. Sí. Bueno, ellos tenían un estudio jurídico juntos. De hecho, lo tuvieron que abandonar. Mi padre se fue con nosotros exiliado a Córdoba. Yo tengo una tía y un tío desaparecidos. Y a mi padre y a Vicente los buscaban, compartían este estudio. Ambos también defendieron a los presos de Trelew. Y entonces, bueno, abandonaron ese estudio, Vicente partió para Europa y mi papá, con todos nosotros, se fue a Córdoba. Entonces, Vicente me tuvo en brazos apenas nacida, digamos, también me conoce claro. desde siempre. ¿Y ahí pudieron esquivar la represión en Córdoba o siguieron sufriendo la persecución? No. Si hubiera estado sufriendo la persecución, mi papá no estaría vivo. Claro, entiendo. Nos fuimos a una granja al pie de las montañas y ahí pudimos estar protegidos, digamos. 6 meses después de que nosotros nos fuimos a Córdoba, desaparecieron a mi tía y a mi tío. Que ellos estaban refugiados también, pero bueno, los encontraron. Claro. Muy bien. Sí. Sí, perdón, ibas a decir algo. No, iba como a sumar algo más, pero es parte de lo mismo. Ahí hubo un periodo muy largo que Vicente y mi papá no se vieron. Y después cuando Vicente retornó con la democracia, volvieron a tomar contacto y a continuar su amistad. Mi padre siguió y sigue viviendo en Córdoba. Y yo hace unos 17 años vine a vivir a Buenos Aires nuevamente, y ahí empecé a trabajar mucho más con Vicente porque estaba, bueno, acá más cerca. Muy bien. ¿Y cómo fue el proceso de construcción de este personaje Miguelito, que como bien decís no tiene género? ¿Cómo te documentaste? ¿Cómo es tu método? En realidad lo que hago en principio, por lo general, es partir desde el texto, ¿no? Yo leo el texto y empiezo a imaginármelo. Además, si tuvieran la oportunidad de ver o de ver la obra o leer el texto, verían que está muy claro cómo habla este personaje. Yo tuve que adaptar toda una expresividad a la forma de hablar que tenía este personaje. Incluso tuve que contener cierto impulso narrativo natural mío, que buscaba generar puentes entre los pensamientos, porque Miguelito salta. Por ejemplo, dice, si estábamos en las cuevas, las habíamos cavado nosotros con las manos para defendernos del frío, de las balas, de todo, se vivía en las cuevas, éramos animales salvajes. Yo lo llevaba bien porque vivía años en la calle, había compañeros que no. Y no soportaba todo eso, porque el viento era frío seco, seco, como de agua, rojo. Eso lo siento en el cuerpo, salta, salta, salta. Yo buscaba meterle hilaciones, porque el viento era muy seco, frío, pero claro. Yo buscaba escaparme, buscaba claro. Naturalmente. Y bueno, y después... El año pasado hicimos unas primeras presentaciones y después empecé a cortarle esas uniones para que tenga más realmente la forma de hablar que venía en el texto. Y que es muy rica. Y después lo que empezó a pasar es que teniendo ese texto... la imaginación de uno empieza a buscar referencias. Entonces... hay una persona que trabaja en la casa de mis padres con cierto retraso auditivo, que tiene una forma muy especial, que dije, me encanta, empecé a practicar eso. Después hay otro amigo que tiene cierto problema con la motricidad. Y entonces algunas de sus cosas las copié de ahí. Después tengo una amiga que es como medio entre ansiosa y tiene alguna pequeña cosa autista. Entonces tiene algunos movimientos que también los empecé a usar. Y ahí se fue como sí. Armando. Y después lo empecé a jugar físicamente, ¿no? Como está en constante movimiento, digamos, así como su cabeza no se detiene, su cuerpo tampoco se detiene, bueno, yo termino las funciones empapadas, transpiradas, ¿sí? Entrenamiento físico, corro una maratón. Pero está muy bueno. Tuve que aprender también a llevarlo mejor en el cuerpo, porque al principio me contracturaba mucho. Claro. Porque es difícil mantener una tensión sin tensionarse. Pero es muy lindo, es muy rico. Viste, a medida además que el personaje sigue existiendo, se van sumando cosas, es muy tierno el personaje porque... Tiene una sinceridad feroz y te dice las cosas así tremendas, como, no sé, le preguntan, ¿y los conociste a los gurkas? Sí, sí, cara a cara con los famosos gurkas en la guerra. Ahí los estaqueaban, después los violaban de cara contra la nieve. Pero yo no, yo pude fugarme de todo eso, pero hubo compañeros que no, que tuvieron que soportar todo eso, sí. ¿Viste? Y es así, como dice estas cosas así tremendas, como si fueran, y vas empezando a conocer, que además no es solamente eso, que Malvinas es casi como un exponente de toda una serie de otros abandonos sufridos socialmente, porque Miguelito es un exponente de los abandonos de los niños huérfanos, de la gente que vive en la calle, de la gente con pobreza, de la gente con no es discapacidad, porque él lo que tiene es un estado psicótico producto de la guerra, ¿no? O anterior y estimulado por la guerra, pero también denuncia todos esos lugares de desamor y de desamparo, sí, que tiene nuestra sociedad. Sí. Un trayecto, por lo que noto en tu relato, un trayecto de abandonos y de desamparos tuvo este hombre Miguelito. Ahora bien, en las instituciones, ese lugar donde Cito Lema refiere que es devoradora de sueños, sí, ¿son necesarias las instituciones? Pero no me lo contestes todavía. Vamos a ver qué nos dice Vicente. Se hubiera dado. Y de ahí entonces, ¿qué podemos sacar? Y bueno, podemos sacar lo que llamamos emergentes, un montón de emergentes. Ver cómo también la gente se organiza desde las bases, por decir así. Que lo difícil que es programar institucionalmente el bien del sujeto sujetado en esa institución. Es como que, ¿cómo hacer que el que está en una cárcel, cómo hacer que el que está, y esto sí que es difícil, el que está en un asilo de viejos o en un geriátrico, con palabras de estas épocas, cómo hacer que alguien que está en un manicomio o esté en un servicio pago de clínicas que cobran, vaya que cobran, como hoteles de lujo, la internación de las personas, pueda como superar el espacio de dolor que el propio espacio presenta como naturaleza, como esencia de su existencia. ¿Cómo hacer? El gran desafío. Y lo que uno de golpe aprende es que es muy difícil, a pesar de la buena fe y hasta del deseo y de la preparación científica, humanística, que eso se pueda hacer desde arriba de la institución. Pareciera que por más que vos vayas y que busquemos a Freud o a Pigeon Rivière y los pongamos de directores del manicomio, con los pocos años que ellos trabajen, la institución los va a devorar. Y no es que Pigeon se convirtió en un imbécil o Freud es un boludo que no sabe nada. Es que las instituciones son potentísimas en su actuación de devorar. Potentísimas en devorar los sueños de las personas. ¿Vos qué pensás de las instituciones? No sé si tuviste algún acercamiento, si... No he tenido... Sí, pero no he tenido un trabajo constante. He tenido amigos y amigas internados, he ido a trabajar también en la cárcel y en las instituciones psiquiátricas. Y no puedo dar una opinión que tenga un conocimiento interno, así como la da Vicente, porque Vicente trabajó en el Borda y creó la radio La Colifata y estuvo mucho tiempo. Entonces, y estuvo con Pigeon Rivier, que también, bueno, se dedicaban a esa investigación, y si él lo dice, yo no dudo que sea así, que sea que las instituciones terminan siendo instituciones carcelarias, ¿no? Más allá de que supuestamente están construidas para una contención humana de ciertas diferencias o dificultades, y que luego terminan convirtiéndose en estos espacios de horror, de humillación y cuasi de tortura. Claro. ¿Eso se vislumbra en la obra que estás representando? ¿Hay un subtexto hacia eso? ¿Una alusión directa? No, eso lo dice directamente. Directamente. Qué sé yo, por ejemplo, él en cierto momento dice, mirá que allá los lobos te mataban y te comían, ¿eh? Como los gurkas, igual que los gurkas, igual que en las islas, igual que acá, igual que la policía que nos pegaba en los trenes, y igual que la gente que te ve durmiendo en la vereda y te tira querosén para prenderte fuego vivo. Yo para defenderme aprendí a aullar. Y en otro momento dice, la vida acá es igual que en las islas. Pasar hambre, bañarse con agua fría, hacer caso para que te apliquen el shock o te revienten a pastillas. Después le pregunta, él dice, lo que pasa es que la lucha es desigual. ¿Dónde? Le dicen, en todos lados. Dice él, en el instituto de menores, después en la calle, cuando me fugué, después en el mercado donde hacía las changas, después en las islas también, porque nosotros luchábamos de cualquier manera, no es cuestión de dejarse matar. Y después vinieron ellos, ay, dieron la orden de rendición. Yo lloré. Como que todos son el Instituto de Menores, las islas y el Instituto Psiquiátrico, son todos paralelos, y la vida en la calle, todos paralelos de la falta de humanidad, de la falta de solidaridad, de la falta de amor del otro hacia para con estos seres más frágiles. Y afuera, el mundo lobo, recuerdo una poesía de una amiga periodista, Vanessa Dourado. Te paso la posta, Braulio. ¿Y lo conociste a Miguelito personalmente? No. Hay fotos de Miguelito con Vicente. Tengo amigas que también lo han conocido. Miguelito iba a la Asociación de Actores y le daban tareas. Iba a llevar encomiendas, hacía mandados, ¿viste? Y entonces tenía, bueno, también sus changuitas, sus trabajos. Después andaba con una novia, parece. Me contaron, y después hace un rato que no aparece por ningún lado. Bien. Y vos mencionaste hace un ratito que es un texto hermoso el de esta obra, ¿no? Y recién nos ibas mostrando pedazos de este texto, incluso representándolos. ¿Por qué te resulta hermoso? ¿Cuál de las características de estos textos te resultan hermosos? Y bueno, porque Vicente es como un maestro en poder hacer belleza del horror. Y que entonces nosotros podamos escuchar estas cosas. Que hay amigas que en cierto momento me dicen, bueno, basta, no quería escuchar más. Claro. Y entonces en cierto momento sale, porque el personaje se rescata también. Cuando se hunde, sale para otro lado. Tiene esta cosa de hacer humor de sí mismo, de delirar, que también como forma de defensa y de escape. Entonces, todos estos tránsitos, cuando uno se relaja como espectador, porque lo que me decían era, yo al principio me reía y me tapaba la boca, porque decía, ¿cómo me voy a reír de esto? Como que no se podía reír. Y, no, es parte de poder hacer catarsis, ¿no? Si uno no puede manifestarse escuchando algo de esta índole, y bueno, y en ese aspecto también es un gran maestro para poder sostener la memoria, porque si nosotros contamos las cosas que nos han pasado como pueblo, con el peso que tienen, es muy difícil de asimilar. Claro. En cambio, Vicente, con su trabajo, con la poesía, con la búsqueda de esperanza, aún en esos lugares. Yo me acuerdo que el año pasado, a finales del año pasado, el 21, hicimos un espectáculo hermoso que se llamó Vicente Citolema y el violinista del amor, que se musicalizaron todas poesías. Y yo hacía una poesía que se llama Desaparecidos. Y vos decís, con ese título y hablando de dos personas que han sido secuestradas y están esperando su destino. ¿Vos podés hacer belleza? ¿Cómo haces belleza para contar eso? Y bueno, era una poesía hermosa. Entonces, Vicente ha sido muy inteligente en encontrar la forma de sostener la memoria, de seguir pudiendo traerla y escucharla y tenerla presente. Y bueno, por eso mismo, porque tiene esta construcción poética y hermosa, donde vos podés ver la inocencia de este personaje, también su amor, su humanidad, su delirio, su gracia, todo eso está ahí en el texto. Entonces es entrañable, Miguelito, ¿viste? Y bueno, y eso es la forma en la que Vicente escribe. Y, porque, por ejemplo, nosotros hicimos Eva Perón Resucitada, muchos años. También, que también es de Citolema. Sí, sí. Un texto hermoso también. De otra manera, por ahí con otro tipo de fragilidad que la de Miguelito. Esta tiene mucho juego también. Así que sí, es una hermosura, hay que verla porque es como un viaje por ese mundo tan particular. Que si no, uno no lo tendría cerca, también eso, ¿no? Muchas veces las diferencias, hace un par de días acá en la casa de Vicente y de Regín nos encontramos con una persona que va a editar uno de los últimos libros de Vicente, y que también trabaja con personas con discapacidad. Y hablábamos sobre la falta de contacto general que tiene la sociedad con el distinto, con la persona diferente, sea por lo que sea, por situación social, sí, por situación de salud, por lo que fuera, la falta de contacto, de conocimiento. Entonces, bueno, Vicente hace que vos conozcas un poco más de esto también. Hermoso, Nara, muchísimas gracias. Bueno, de nada, gracias a ustedes por el interés, por el espacio, por la difusión, bueno, que vengan todos quienes quieran, quienes puedan. Tiene el precio de la entrada es absolutamente popular y quienes no puedan pagar la entrada también ingresan de cualquier manera. Tienen contacto con nosotros. Así que... Esto es Venezuela 330, los viernes a las 21 horas durante mayo, en principio. Sí, así es. Pero si no, lo buscan en Google, las islas en el manicomio, si escuchan esta entrevista en otro momento, a ver qué presentaciones hay. ¿Dónde andamos? En mis redes, en Facebook o Instagram, siempre estoy subiendo por dónde andamos. En el Instagram también de Vicente está subida la información. Y bueno, y ahí nos van a poder localizar. ¿Y estás trabajando en alguna otra obra en este momento? Bueno, tenemos una tarea grande, que es una de los últimos montajes que hizo Vicente, se llama Querida Patria, que es sobre la asesinación del general Valle. Ajá. Sí. Hicimos un armado, la estábamos ensayando con Vicente, hicimos un primer armado que se presentó casi como una lectura de tránsito, un work in progress que le llaman, y ahora tenemos que trabajar para terminar de armarla y presentarla entera, y nos están pidiendo, nos están pidiendo por ahí que retomemos Eva Perón Resucitada. Así que bueno, ahí estamos con esas tareas a llevar adelante también. Muchísimas tareas, agradecidos entonces, Nara Carreira, y suerte en esa maratón teatral que te toca. Bueno, muchas gracias. Que llegues siempre bien a meta. Un gran abrazo. Un abrazo. Gracias Silvio, gracias Braulio. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Entonces escuchamos a Nara Carreira. Actriz. Qué gran recorrido también nos hizo Nara. Yo siempre vuelvo a mi biblioteca personal. No quiero hacer a Borges. Pero qué recorrido literario, porque mientras ella hablaba en la entrevista sobre la vida de Miguelito, yo pensaba en la novela de Enrique Medina, Las tumbas. No la conozco. Toda la vida de los pibes en los diferentes orfanatos, que la escribió a principios de la década del 70. Después nombraba la última obra de Cito Lema con Eva Perón, y pensaba en el cuento de David Viñas, La señora muerta. Sí. Muy buen cuento de Viñas. Que después, viste, nos quedamos de sobremesa radial con Naira y comentamos la anécdota de Viñas con Eva Perón. Y después, sobre Malvinas, Los pichisiegos. De Paul. Sí, muy buena. Que ahí me hizo acordar cuando ella en el relato de Miguelito hablaba de la animalización, de estar bajo tierra, ocultos, mientras pasaban los gurkas. Así es, Braulio. Nara Carreira, recorrido literario. Actúa en Las Islas en el Manicomio. ¿Cuándo es esto? Los viernes a las 21 horas hasta el 19 de mayo. Así que quedan un par de viernes, si justo nos estás escuchando en el mismo momento que estamos hablando, en Caras y Caretas, Venezuela 330. Y vas a ir como corresponsal de este programa. Sí, que grabar el programa del viernes que viene, así puedo ir a ver la obra. Muy bien, muy bien. Un programa que viaja de obra de teatro en obra de teatro. Y también está la obra de teatro Campo Minado. Ah, sí. ¿Dónde queda? No sé si está en cartel ahora, pero es muy interesante, cada tanto la vuelven a poner en cartel. Es una directora que trabajó con excombatientes, tanto del lado argentino como del lado inglés. Y bueno, actúan, están en la obra, haciendo de sí mismos y reflexionando. Y no la he visto, pero me han llegado los mejores comentarios de esa obra. Siempre los mejores. Y también Naira mencionaba, creo que no entró en la entrevista. Creo que ¿no? es Nara, no Naira, pero bueno. Nara, ah, porque es Nara Carreiras, entonces sí. Pongo la I. La primera te la dejé pasar, sí. Después ya. Y la segunda me la regalás. que mencionaba también al actor Carlos Belloso, yo no sabía ese dato que dio, que había sido excombatiente. Y de ahora es excombatiente, no es que había sido excombatiente. Ah, y ahora la tercera me la regalás también. Que, sí, de los que estuvieron en continentes, por eso no sí, se los cuenta como combatientes. Pero que forma parte de un grupo de expensionados, ¿no? Que sí. Cobraron la pensión hasta la finalización del gobierno de Alfonsín y de ahí en más no los tuvieron en cuenta más como excombatientes. Y ya llegó Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? Buenas noches, Braulio. Buenas noches, Silvio. Buenas noches, Carla. ¿Qué tal el viaje? Llegó justo. Más justo imposible. Llegó justo. Oh, cansador el viaje. Esperarte de la Feria de Intercambio de Semillas y Plantines que nos envía nuestro amigo Javier Sousa Casadiño. ¿Dónde es esta feria? El Bondi, El Dorado 1518 en Ingeniero Maswich. El próximo viernes, no este, el próximo de 15:30 a 19:30, El Bondi, en El Dorado 1518. Convocan, para que tengo que agrandar el flyer porque son muy chiquitas, Colectivo Cultural, Los Talares y El Cetar. El título del encuentro, Compartiendo Saberes y Prácticas en la Autoproducción de Semillas. Muy bien. Gracias, Javier. ¿Qué viene a ser el próximo viernes? ¿Viernes 12? Exactamente, viernes 12.5. Bueno, nos retiramos porque ya tenemos que empezar otro programa. Sí, yo me voy en tirolesa. ¿Te quedás, Silvio, al próximo programa? Por supuesto, voy a cargar las baterías de litio que me regaló Evo Morales y para el próximo programa ahí estoy. Dale, quédate entonces que ya empezamos nuevamente. Nos vemos la semana que viene. Mis hijos están con el padre y en un rato en Escúchame una cosita. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez.